como el mundo y viaja donde quiere. Bye bye, el viento va, si ya pasó, pronto volverá. Un remolino bailarín se robó un peluquín. El pelado persiguió al ladrón, sopló el viento y escapó. La avenida va a cruzar para soplar toda la eternidad. Silbando, soplando, la avenida va a cruzar para soplar toda la eternidad. Para soplar toda la eternidad.